Sí, muy buenos días a ti, colega, al colectivo de realización y a toda la audiencia que nos escucha. El oficio de perforar la tierra en el lugar adecuado para encontrar agua es uno de los que con el decursar del tiempo se está perdiendo. Minas tiene un hombre que a pesar de peinar una cabellera con múltiples destellos de experiencia y tenacidad, aún lo ejerce y lo enseña. Todos lo conocen como Teo, pero su verdadero nombre es... Doroteo Eugenio Olivera Ordóñez. De sus inicios como pocero, nos cuenta. Entre los 13 o 14 años más o menos. Una vez, por la necesidad, a través de la necesidad, un compañero llamado Angelito Pimentel, él se dedicaba a eso, entonces empecé con él como ayudante y estuve trabajando ahí equi tiempo con él. Posteriormente él no pudo continuar debido al estado de salud y me incorporé a trabajar yo solo con otros compañeros más. Con cualquiera, yo buscaba a cualquier compañero, el mismo dueño del pozo. Y le decía, ¿tú quieres trabajar conmigo? Sí, bueno, los dos empezábamos ahí. Yo le iba explicando en la forma que él tenía que ejecutar el trabajo y así pues iba haciendo. Yo un día lo hacía con ese, otro día lo hacía con otro y así por mí pasaron una pila de compañeros. El cuerpo de Teo muestra signos de desgaste por toda una vida de trabajo que lo limitan en tan anegada empresa. Ya estoy incapacitado, me han dado 3 infartos, ya no puedo trabajar eso, aunque quisiera no puedo, tengo muchas limitaciones físicas. Aún así, Teo es portador de algunos secretos legados por sus antepasados y que está dispuesto a compartir para el beneficio de otros. Uno coge un alambre, se lo pone así en la cadera, un alambre fino, largo, pero la coge por las dos puntas sin darle vuelta a los dedos. Y cuando tú vas caminando lentamente, vas caminando y el alambre se va cruzando, y cuando el alambre se cruza, ahí tú coges y marcas y siempre es donde el agua está más cerca, en la zona. Eso los viejos de antes que decían eso y un día lo llevé a la práctica y sí da resultado. Hay otros que dicen que la buscan con horqueta de guayaba, no sé. Ese sistema no, nunca lo he podido lograr porque no sé, pero me han explicado de que con horqueta de guayaba también se busca el agua, pero no sé. Esa técnica no me la sé. Sobre la importancia de este oficio y el interés de los jóvenes por aprenderlo, reflexiona Teo. Hay veces que la saquilla es guapa, como otras veces que han hecho mucha seca y los pozos se van achicando, el manto freático se va alejando y muchas personas se quedan sin agua prácticamente, corren el riesgo de estar buscando agua por ahí más lejos y se ven obligados a tener a dar profundidad o hacer otro pozo, no sé. Y entonces sería bueno que alguien se ocupara de eso para que en el pueblo no pase necesidad en este caso. Sí, cualquiera se acerca a mí, yo le doy un mínimo técnico cómo se puede avanzar al respecto. Sin dudas, los mineños tienen sobre sus hombros la responsabilidad de no dejar que hombres tan valiosos como Teo se lleven con Osiris, al igual que los faraones del Antiguo Egipto, sus secretos y experiencias, sin antes preparar las nuevas generaciones. Testimonio de Caridad Reyes para el Sistema Informativo de La Voz del Vallatavo.